Rolo Aulestiarte, que forma parte de este equipo que día a día trabaja y lleva todas las actividades a cargo. ¿Qué tal, Rolo? ¿Cómo andás? Hola Agustín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. La verdad que bien, y bueno, ustedes también, con un fin de semana bastante atareado, por lo que me contabas fuera de aire. Y bueno, aquí estaría bueno también que te playes y les cuentes a la gente qué actividades hubo este finde a cargo de la Dirección de Deportes. Sí, mira Agustín, la verdad que para nosotros para este fin de semana fue un cierre. Ya como todos los años estaré acostumbrado, lo que es, por ejemplo, la Pampa Traviesa y en este caso la Ultramaratón. Así que la verdad que es un evento deportivo que es muy lindo, la verdad que es muy significativo verlo, que los atletas cómo trabajan, o sea, de dónde vienen, de su distancia. Imagínate que la disciplina consta, que tiene que ver con las 24 horas haciendo el trote, ¿no? La actividad física. Esto arrancó como iniciativa el sábado a las 12 del mediodía y culminó el evento el mismo domingo también a las 12. Y bueno, nosotros la verdad que estuvimos trabajando junto con, obviamente, con la dirección de Social y Calucci, que es el mejor director y es el que por ahí tiene la experiencia toda en esto. Realmente para mí es una actividad nueva, ¿sí? Nueva, nueva, sinceramente por ahí no la conocía como profe. Y realmente estuvimos admirados, ¿no? Todo el equipo, porque en el caso nuestro hicimos turnos rotativos de 6 horas, empezando a las 12 del mediodía el sábado a 6, de 6 a 12, y así hasta culminar en diferentes servicios, ¿no? Todo lo que lleva esto, semejante desgaste que la ultramaratón, de las personas que el único objetivo tienen es batir su propio récord. Y en el club, o sea, y lo más simple es llegar. La verdad que es admirable, es un trabajo bueno que gracias a Dios se dio como nosotros lo teníamos planificado, como José lo había estado bueno, en toda esa organización, así que fue muy, muy, muy lindo ver este evento, así que nos llevó todas las miradas, todos los objetivos, el trabajo fue puesto ahí en la ultramaratón, porque insisto que es una actividad muy intensa, no solamente para los atletas, sino estar en cada punto de recorrido de ellos, lo que son los puestos de hidratación, en este recorrido que tenía 2.000 metros, ¿no? Ahí en esos 2.000 metros se manejaron durante 6 horas algunos, otros 12 horas, y un grupo aproximadamente de 15 a 20 atletas se dedicaron a correr las 24 horas. Realmente, la verdad que algo hermoso. Muchos atletas participaron, me decías también, ¿o no? Sí, fue la verdad que un número bastante, bueno, se esperaba igual, Bien. si bien por ahí faltaron algunos, ¿viste? Pero lo que pasa es que esto va muy ligado a las actividades, por ejemplo, cuando hay maratón, por ejemplo, había mirá, en este momento no recuerdo el nombre, pero es muy conocido, que había hace una semana atrás, han estado corriendo los 42. Así que imagínate que, y este chico vino, hizo, no, no, era impresionante su estado, ¿no? Cómo estaba y en esa, bueno, y estuvo, la verdad que corrió algo, no, no, algo hermoso, la verdad que, y después la finalización, viste, el aplauso, nosotros tenemos fotos que hay gente que termina, por ejemplo, había una chica que terminó en OJ con una frazada, porque realmente, como dicen ellos, corren por inercia ya, ¿viste? Porque imagínate que 24 horas no entra en ningún cuerpo, en ningún organismo que vos lo puedas aguantar. La verdad que es algo, el cansancio que te piden, ¿viste? Se tiran, me despertás en 10 minutos, no, la verdad que es algo muy lindo, por eso hoy cuando hicimos el balance entre ayer y hoy en la dirección de deporte, siempre quedan un montón de anécdotas que imagínate lo que es el atleta, pero bueno, fue altamente positivo. Y realmente la ciudad de Santa Rosa tuvo un evento más, como tiene acostumbrado la dirección de deporte, a realizar todo esto. Sin lugar a dudas, una gran experiencia. ¿Y qué es lo que queda para esta semana que nos puedas adelantar? Algo que todavía no esté en los medios y que tengan para informar. Todo tuyo el micrófono. Sí, nosotros, mira, en este momento casualmente tenemos un evento que seguramente va a arrancar ya las inscripciones ahora a partir de la semana que viene en octubre, que son los Juegos Municipales, viste que Bien. para nosotros es muy importante, primero por la época que viene, segundo por la cantidad de empleados que están dentro del municipio en general. Así que bueno, el año pasado la verdad que terminó muy lindo, aparte se pueden utilizar los horarios de 10, 11 de la noche. Así que bueno, nosotros estamos ya apuntando a que lo que va a ser la actividad de vóley, la actividad de fútbol, también básquet, ¿viste? Y la parte de truco, y después hacer un cierre hermoso con una buena... Nosotros lo llamamos maratón, pero ni siquiera serán 3K. La idea es, y yo me acuerdo que el año pasado nosotros por ahí que queríamos terminar en el Club Español haciendo una gran choritaneada. Bien. Con todos los empleados. Así que bueno, estábamos casualmente organizando esa parte, que es un evento que va a durar aproximadamente un mes. Y luego tenemos todos los eventos pequeños, que nosotros los llamamos porque hacemos todo el año actividades. Lo que pasa es que en este momento se activa la parte deportiva por el tema del tiempo, ¿viste? Nosotros, las escuelitas deportivas, imagínate que están en diferentes puntos barriales, también en clubes y instituciones diferentes, de 6 a 8 de la noche, donde en ese horario muchas veces por ahí está frío, entonces como que, o los fines de semana también, así que bueno, ahora para nosotros viene una gran movida deportiva, sobre todo lo que son las escuelitas deportivas también, donde vienen los intercambios de todo lo que están haciendo los profes, ya sea en todas las disciplinas, vóley, básquet, hockey, fútbol, ¿viste? Así que bueno, estábamos moviendo, ¿no? Nos están pidiendo otra de las actividades también, es en el estadio municipal, en las escuelas, también habíamos tenido una reunión con el coordinador de educación física, sí, con Garro, habíamos estado trabajando, habíamos estado hablando, así que la solicitó del estadio municipal para que los colegios secundarios con sus alumnos, tanto como las escuelas primarias, tengan un espacio de actividad por lo general en el turno mañana, así que nosotros los profes estamos preparando actividades de hockey para cuando vengan esos chicos. Así que bueno, hay un montón de actividades, ¿viste? Más allá de lo que se... Que hay un grupo grande ya que viajó a Mar del Plata toda esta semana, que está con los finales de los Juegos de Vita, que bueno, que nosotros fuimos en la instancia local, los organizadores de todo, bueno, y ahora ya están viajando y ya están algunos grupos disfrutando en Mar del Plata con esta jornada. Así que finalizando todo esto, lo que es Juegos de Vita, nosotros ya pasaríamos con todas las instancias locales y exclusivamente lo que pertenece a la dirección de deporte del municipio. Excelente. Hay muchas cosas para... Y también es por la época, ¿viste? O sea, sí, además hay que aprovechar, sí. Hay que aprovechar estos días y lo están haciendo muy bien por lo que contás y lo que se viene también. Así que agradecerte por estos minutos, Rolo, y obviamente estamos en contacto para lo que viene, ya sea con tus colegas allí en el área y con los deportistas involucrados también. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, Agustín, el agradecido somos nosotros, que siempre, bueno, como vos sabrás, siempre estamos en comunicación. Te agradezco muchísimo porque siempre estás atento a todo lo que es la parte deportiva y es una de las aristas importantes que tiene nuestra provincia, nuestra ciudad de Santa Rosa, que es la actividad deportiva para nuestros chicos. Y sacar de ahí, aprovechar para que el chico esté con su mente ocupada y lleno de actividad. Así que agradecidos somos nosotros, Agustín, con ustedes, con vos y con tu medio, así que un saludo para ustedes también. Abrazo grande.